muy grato estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría y una satisfacción estar aquí una vez más. Bienvenido, profesor Herrera, y les habla Raúl Medina. Bueno, vamos a conversar un poquito de lo que hemos venido conversando la semana, la lectura de la palabra. Hoy día podemos decir que la palabra es la Biblia con 66 libros, ¿no es cierto? Actualmente, claro. Actualmente, pero en la época de ellos, cuando se hablaba de la ley, era la Torá, especialmente los libros de Moisés. Nosotros entendemos que cuando Moisés, Dios lo llamó a buscar al pueblo, a sacarlo de la esclavitud, porque había escuchado su clamor, ¿no es cierto? Moisés puso muchas excusas, pero él había escrito dos libros. Uno era Génesis y el otro era Job. Job, claro. Y tiene su connotación bien especial, porque el libro de Génesis trae, de aquí has nacido. No puedes tener otra opción de vivir como has nacido. Has nacido de la mano de Dios y Dios te va a sacar. Pero ante el sufrimiento, y ahí está el libro de Job, ante el sufrimiento Dios te ha escuchado y te va a sacar y te va a dar lo que le dio a Job. Una cosa así, resumiendo. Entonces ahora nos encontramos que ellos están leyendo la palabra de Dios y se encuentran con algunas especiales términos que los hicieron emocionarse. Ahora, para nosotros, actualmente, cuando contemplamos, cuando pensamos en el trasfondo histórico de los libros de Esdras y Nehemías, vemos que Dios se encuentra presente, activo, frente y junto a su pueblo. A pesar de la tendencia de este remanente a apartarse constantemente. Pero este es un momento de regreso, arrepentimiento, y tal vez podríamos hacer una aplicación, pensar que actualmente significa o es lo mismo. Dios continúa todavía con su designio de reavivar, restaurar y capacitar a su pueblo para que éste pueda llevar a cabo la gran comisión y para volver a la Jerusalén celestial, ¿eh? Claro, simbólicamente nosotros vamos saliendo de un lugar. Nunca hemos estado allá. Pero la Biblia nos describe algunos acontecimientos, hechos, y cómo será eso que nuestra mente no lo logra entender. Claro, y aparentemente, tal vez voy a decir algo que ni yo mismo entiendo, pero lo voy a decir. Dios tiene un problema con nosotros. No estamos en condiciones intelectuales, ni morales, ni de ningún tipo para entender lo que va a haber allá en la eternidad para los redimidos. Sin embargo, lo que Él nos dice es lo que no va a haber. Y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas. Es el concepto de que ¿qué será lo nuevo? Claro. Leí un libro que el autor decía, tengamos cuidado en tratar de conocer a Dios. ¿Dónde? Cualquier especulación no tiene sentido. No tiene, porque no tenemos la capacidad. Incluso nosotros no estuvimos cuando Él creó el mundo. Nadie estuvo. Y porque ya Adán y Eva, Él se le entregó al mundo creado. Ya estaba. Y además porque hay un texto muy hermoso que dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que tratar de pensar en lo que va a haber, lo que no va a haber, cómo va a ser, cuáles van a ser las relaciones entre los unos y los otros, no tiene mucho sentido un tipo de especulación de ese tipo. Bueno, este tipo de comentario hace que nosotros hoy día tengamos también esta alegría de leer la palabra de Dios, pero ahora estoy pensando por qué ellos también tenían tanto deseo de escucharla y se emocionaron. Dice que leían el libro de la ley de Dios claramente. Es algo muy importante que sea clara la lectura, y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura. Y esto trae como consecuencia que hay de parte de ellos una decisión consciente y voluntaria por conocer la palabra de Dios, enterarse de su voluntad para el propósito de obedecerla. Y eso es una lección para nosotros. Nosotros tenemos un versículo hermoso ahora en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que Dios da el querer así como hacer su voluntad, que era un texto que probablemente ellos no lo tenían, pero la idea pudo haber estado de alguna forma u otra presente en esto. Lo extraordinario de esto es que el pueblo se juntó todo como un solo hombre. Es otro concepto muy, muy práctico para hoy día. La unidad. Porque si bien es cierto, uno puede leer la Biblia solo, pero si se queda con ese conocimiento y no lo comparte, ¿qué sirve para mí? Es increíble que cuando uno comparte la lectura, lo que leyó, lo que estudió, lo comparte con alguien, entonces se produce un enriquecimiento, supera el conocimiento, digamos, que uno tiene. Dice, se juntaron como un solo hombre en la plaza, en un lugar determinado, dice, delante de la puerta de las aguas, y dijeron a él y el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Querían conocer. Ahora, qué bueno que está este libro, ¿eh? Y Dios, Dios ha tratado siempre de... evidentemente se las arregló para que estuviera allí el Y libro. hasta el día de hoy nosotros estamos encontrando en las excavaciones últimas que se han hecho, trozos de la palabra de Dios casi íntegros, por ejemplo, y que si las comparas con las traducciones que nos tienen son exactamente iguales. Exactamente. O sea, Oye, eso es maravilloso, yo ¿eh? me pregunto, pensando en esta realidad de esta gente y nuestra realidad actual. Yo no sé cuántas Biblias habrá en tu casa, Raúl. Yo sé que en mi casa hay varias. No sé cuántas, pero por lo menos más de 6 o 7. Así que si no la leemos, No, no es por falta de material. es que mira, aquí, y voy a decir sincera, hay muchas Biblias, yo tengo muchas Biblias, pero tengo algunos recelos con algunas traducciones, Claro. ya he escuchado comentarios. Pero está también, si usted no tiene la Biblia, tiene la internet, tiene el celular, tiene el audio de la Biblia, se lo Muchas lee. personas tienen su Biblia O en el sea, celular. digamos, hay las opciones. Aquí esta gente no tenía esa opción. Quienes tenían la opción eran los levitas, sacerdotes, dirigentes, gobernadores, y eso lo que hicieron, se la leyeron. Incluso aquí dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes, del mes primero para ellos, primer día del séptimo mes, y le leyó la palabra de Dios. O sea, congregaron al pueblo y es lo que nosotros también tratamos de hacer, de juntarnos más de una vez en la semana, en un lugar determinado, en algún grupo de amistad pequeño, para leer y estudiar la palabra de Dios. Esto anima, esto levanta, esto hace que la persona viva una vida más tranquila, una vida de esperanza. Y con esperanza comunitaria. Exactamente. Porque al final... vamos a estar todos juntos. Y por la eternidad. Y por la eternidad. Seguimos conversando acerca de cómo Esdras y Nehemías y toda esta gente se reunió para escuchar prácticamente, y quienes podían hacerlo leyeron la palabra, o los responsables en realidad de hacerlo, leyeron la palabra a las personas, al pueblo, a todos. Y lógicamente habían representaciones de las familias allí. Pero dice nuestro tema de... que ellos leyeron y la gente escuchó la ley. Era importante que no solamente se leyera, sino que la escucharan Y la comprendieran. y la comprendieran Y la aplicaran. y la aplicaran. Incluso el texto dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, aquí había una participación muy notable en relación a la lectura. Estaban atentos, a ver. Y a lo mejor más de alguien que no estaba escuchando se acercó para escuchar, pero había personas que ayudaban en esto de la lectura, porque no estaba solamente Nehemías. Y esto nos remite a ese precioso texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente usted sabe que el salmista tiene mucha expresión en relación a esto de la lectura, la palabra de Dios, dice sí, sino que en la ley de Jehová está su Su delicia delicia, y claro. en su ley medita de día y de noche. Uno puede pensar que lo que significa esto, pero este pueblo tuvo ese día para congregarse y leer la palabra de Dios, no leerla, sino escucharla, que era la opción que tenían. ¿Sabes? Ese gran poeta alemán, Goethe, creo que así se pronuncia, dijo una frase que a mí me gusta mucho. Dijo, solo llegamos a comprender aquello que amamos. Bueno, y se da justamente en este caso, ¿eh? La gente amaba al Jehová, voy a decir así, y Jehová era el que le estaba hablando por A medio través de de su esto, palabra. claro. Y, Sucede actualmente cuando también. ellos dejaron de amar, normalmente la ley, las escrituras, la lectura quedó en segundo plano y casi olvidada. Incluso por allí hay un recuerdo de alguien que encontró, dice, los rollos en una Sí, en abandonados. una Fue bodega por ahí podríamos uno de decir. los reyes, ¿se acuerda Claro, que? claro. Bueno, fíjese, hay un texto bien bonito en Mateo 17:5 que dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este pueblo, este texto traído a nosotros, nos habla de Cristo. Pero ellos sabían que cuando se escribió esta ley, fue Moisés que escuchó la voz directa de Dios que le habló, y Moisés escribió. O sea, a Jehová deben oír, y ellos sabían perfectamente que eso tenía que ser así. El pueblo no solamente escuchó, se leyó y escuchó la ley. Ahora, esto es una responsabilidad de una sentencia, decía así. Lenguaje jurídico. Se lo lee. ¿Le quedó claro? Muy bien. Ahora usted es el responsable si esto lo cumple o no lo cumple, pero yo se lo leí. Ahora, lo interesante es la palabra, interpretación de la palabra. ¿Cómo se interpreta la palabra? ¿Se le añade algo, se le quita algo? ¿O qué es lo que sucede? Se explica, Se pero no se explica. le quita ni se le agrega nada. La Biblia dice que no tenemos que quitarle ni un tilde ni una jota de la ley, porque el que lo hace va a sufrir las consecuencias que están en este mismo libro. Pero aquí, y aquí voy a decir quizás algo, yo creo que quienes deben leer, tomar la palabra, deben ser personas que están muy cercanas a la lectura y al Señor, a Dios, para que el Espíritu Santo les entregue lo que necesitan decir en el lugar y en el momento oportuno. No sé si le ha pasado que de repente lee un texto y dice: vaya, qué interesante lo que me informó este texto, ahora no me había percatado de lo que había aquí. Es como que se hablara, como que fuera fresco, como si fuera justo, oportuno. Eso como que renace, La memoria es frágil. como que renace en uno un espíritu nuevo, ¿no es cierto?, al leer la palabra de Dios. Por ejemplo, esta mañana estaba leyendo una secuencia de libros de la Biblia, y estaba encontrando cómo Salomón edificó el templo y cómo trajo las cosas. Tantos detalles, tantas, digamos, Especificaciones, especificaciones. sí, claro. Cómo compró cosas para ir colocándolas en su debido lugar. Por eso que dice que ese templo fue realmente muy hermoso, pero era para Dios. Ese hombre estaba muy conectado con Dios, por lo tanto, en su mente, como él lo había pedido, había sabiduría e inteligencia para llevar a cabo una obra de esa magnitud. Bueno, nosotros no vamos a construir ningún templo, pero sí tenemos nuestro propio templo y tenemos una tremenda responsabilidad de participar en la edificación, del reino, nuestra parte, la gran comisión. Algunas personas dicen: ¿y qué pasa con la gente que está lejos de aquí, que nunca ha escuchado la palabra de Dios? Yo creo que esas preguntas rayan quizá un poquito en la ignorancia de lo que es Dios. Porque mire, y no estoy hablando de ignorante, porque aquí se acuerda usted el caso de Felipe, que se fue, un ángel dice, Dios le dice, ¿no es cierto?, Felipe, levántate y ve hacia el sur, incluso la La dirección. dirección, sí. Y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, allí anda. Aquí voy, Señor. No dice aquí, ¿ah? Pero dice el texto: entonces él se levantó y fue, y sucedió que se encontró con un etíope que iba leyendo. O sea, era una persona educada. Pues sabía leer, Sabía leer. y no era cualquier persona, Y no era cualquier libro. y no era cualquier parte de la Biblia. Exactamente, por lo que se deduce, ¿no es cierto?, iba leyendo lo que Profecías mesiánicas. decía, profecías mesiánicas que hablaban. Él había ido a Jerusalén, había vuelto igual, no sabía nada, no lo entendía. Y el Espíritu le dice: acércate, acércate, le dice, y júntate a ese carro. Felipe oyó lo que decía y la pregunta, y juntándose al carro, le dice, ¿pero entiendes lo que lee? ¿Cuántos hay que a lo mejor no entienden? Y deberíamos ser nosotros, que entendemos algo de esto, entregarle ese conocimiento a las personas. La porque, verdad salvífica. Porque puede haber un resultado maravilloso, que quizás, ¿qué puede abarcar lo que nosotros podamos hacer? De la eternidad podrá mostrar lo que fue el resultado de alguna conversación, de alguna lectura, en fin. El Señor tiene sus propias estrategias. Vamos a seguir conversando dos temas porque el pueblo se ha congregado, se ha leído la palabra de Dios, la tienen clarito lo que la Biblia les dice, la Biblia de la época, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo en relación a la lectura que se da? Después de leer, el pueblo respondió con amén, amén, de acuerdo a Nehemías 8, versos 5 y 6. Al unísono, mientras levantaban las manos al cielo, luego inclinaron la cabeza y adoraron con el rostro hacia el suelo. Hay una constante que se muestra en la Biblia cuando se producen algunos efectos del Espíritu Santo, de Jehová, o de Dios, o de Cristo. Que evidentemente aquí pasa, sucede. Hay adoración. En los milagros de Jesús, normalmente la gente decía, y adoraron, lo adoraron, creyeron, lo siguieron. Interesante los efectos que se producen. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Ellos estaban muy separados de Dios por las circunstancias que lamentablemente habían incurrido en desaciertos. Pero el Espíritu Santo tiene que haber estado presente. Lógicamente, estaba hablando en ella. Leo aquí versículo 9, una parte. Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe los levitas que hacían entender al pueblo, estaban mezclados con ellos conversando, y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Día santo, interesante eso, como los días santos son muy respetuosos al judío. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Ha visto alguna vez, Raúl, un espectáculo así en que toda una congregación esté llorando, arrepentida, adorando, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su culpa? Yo no lo he visto a veces, rara vez, en alguna iglesia, que corren lágrimas, especialmente las personas de más edad. Pero más que eso, no, pero aquí todos, claro, lloraban. Había un arrepentimiento total. ¿Sabes qué? Yo creo que nuestra cultura a lo mejor nos ha hecho un poquito reacio a esto. Incluso por allí hay alguien que dice, los hombres no lloran, ¿no es cierto? Claro, pero son clichés. Clichés que están, pero que denotan alguna forma de pensar que tenemos y no queremos demostrarlo. Pero aquí el pueblo estaba tan emocionado, y aquí hay algo que dijo hace un rato, el Espíritu Santo había obrado en el corazón de ellos, lo había colocado más tierno, más dócil, más susceptible, y entendieron lo que eso estaba significando. Y algunos dijeron, hemos estado muy lejos en realidad, no hemos perdido el camino, por eso que estamos así. O sea, reconocieron su pecado, su iniquidad. Pero viene la otra parte, porque no puede ser que por la lectura de la Biblia ahora estemos tristes y ya estamos con problemas. Y estamos con problemas, peor que los que teníamos. Y le dice, luego le digo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué bueno que aclara que es vino dulce, ¿eh? Sí. A propósito de las fiestas y todo esto, claro, contemporáneas. Y a propósito de este es el vino que hace bien, no el otro. Lo malo es que la Biblia no hace distingo entre vino y vino. Hay solamente una palabra en griego que es oinos. Claro, y esa es la que se repite, ya sea para el vino de allá, pero pues en el contexto uno realmente no puede decir que era vino fermentado, en absoluto. Vino dulce, dice. Pero me gusta esta expresión que dice, mire, traigan y compartan con los que no trajeron nada. O sea, algunos vinieron. Acuérdense que hemos hablado de que algunos tenían serios problemas económicos. Habían vendido a sus hijas, habían vendido sus terrenos, no tenían para pagar los impuestos, y más encima, para comer tenían que comprar porque no tenían tierra, hoy estaban re mal. Así que vinieron ellos a adorar, bueno, a ellos le dijeron, hay que compartirle. Todo tenía que estar gozoso, ¿no? Y yo estoy pensando que esos venían con más gozo todavía a la reunión, porque ahora sus tierras habían sido devueltas, no debían nada. Oye, lo que conversábamos la semana pasada. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo eso. Lo que hace el Señor en la conversión, para darnos el gozo y la alegría. Tanto así que al día siguiente los dirigentes del pueblo se acercaron a Esdras para aprender más del libro de Dios. Como que les gustó la lectura. Claro. Y yo creo que trae mucho gozo y alegría la lectura de la palabra de Dios. Trate usted de acercarse a ella más seguido. Trate usted de leerla en forma personal. Compártala con otros y va a ver el gozo que ellos sintieron, que lo va a tener usted también en esta lectura. Porque estas cosas tan hermosas. Ellos hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo, y aquí empieza otro proceso que estaba instaurado, que nos hacía desde los tiempos de Josué, que era vivir en cabañas. Claro, hacerse un rito olvidado. Un rito olvidado. Y era una oportunidad muy linda, muy agradable, que compartía la familia. Tenían casas, pero se hacían, incluso si usted ve la lectura, se da cuenta que ellos en sus patios hicieron las enramadas y se fueron a vivir. O sea, dejaron la comodidad. Bueno, no era tanta la comodidad que tenían tampoco, porque estaban reconstruyendo, pero... Claro, pero eso les recordaba que ellos algún día también habían vivido en el desierto en carpa. Claro. De forma provisoria. Ahora tenían todo, pero qué lindo que... Como que se igualaba en cuanto a lo socioeconómico. Todos viviendo iguales. En una enramada. ¿Te acuerdas del texto que leíamos al comienzo? Dice que eran un solo hombre. Bueno, ahora no, eran todos. Y estas fiestas... Todas las familias como uniformadas socialmente, bueno, en ese sentido. Ojalá practicáramos un poquito más esto, ¿no? A recordarnos de dónde hemos venido, de dónde nos sacó Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios a pesar de lo que hemos sido quizás? Pero Dios nos ha abierto un camino nuevo, un camino de esperanza. Y esa esperanza yo creo que tenemos que compartirla con otras personas. Y tal vez es bueno pensar dónde estaríamos, qué estaríamos haciendo, cuál sería nuestra realidad si no hubiéramos conocido al Señor. Creo que es un buen ejercicio de ficción pura, pero hace bien. ¿Qué podría haber sido de nosotros si no hubiéramos también tenido un encuentro con el Señor? Y ese es el gran agradecimiento y el gozo y la alegría que debemos tener, porque Cristo nos ha encontrado, nos busca siempre, solo que falta que tú y yo le digamos, sí Señor, ven a morar a mi corazón, y el gozo será cumplido. Que el Señor los bendiga y los acompañe, siga estudiando más de cerca la palabra de Dios, y va a sentir el gozo que sintió este pueblo también. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.